comenzamos de nuevo para no terminar. Hoy pusimos el reloj en cero y partiremos hacia un viaje lunar. Encontramos el vuelo, ya no queremos mirar atrás. Hoy decidimos continuar el juego, alucinando siempre más. Hace mucho esperamos, sabemos aceptar. Está prohibido dejar de soñar. Armando cada cual su historia, la ceremonia va a comenzar, poniendo el alma en cada acorde. Tu mañana cambiará. Hace mucho esperamos, sabemos aceptar. Está prohibido dejar de soñar. Dejar de soñar, el universo siempre sabe escuchar. Cuando estés cansado de llorar, cuando estés cansado de gritar, escucha tu mente, que solo ahí está la verdad. Bienvenidos un domingo más, estamos en vivo en la caja por el aire de Pasar la Onda. ¿Se acuerdan que el año pasado arrancábamos de 10 y hacíamos de 10 a 11? Bueno, volvimos. No, mentira, solamente tardamos un montón. Bueno, muchas gracias. Está Noveno Cielo hoy con nosotros acá. Mi nombre es Leandro Bonini, como siempre, Julia Fernández corriendo de un lado para el otro con dolor de cabeza por las cosas que no salen bien. Rubén Langer, que nos presta aquí el espacio. Estamos en el Burrenete Brew Studio, como todos los domingos, o casi todos, hace dos domingos que no salíamos. Esto, no sé si se me está escuchando, pero si me están escuchando, bienvenido, Radio Escuchas. Muchas gracias por estar del otro lado, muchas gracias Noveno Cielo y la gente que vino a hacer compañía también. Saben que pueden venir acá, se pueden comer una pizza, como hicieron los chicos, se pueden tomar una birra, un vino. Estamos todos muy contentos acá. Bueno, gracias, vamos, chicos. Vamos. Gracias por el aguante, loco. Vinieron temprano, nos hicimos venir temprano y nada salió bien. Se me está escuchando ahora, Julia. Hola. Y hace su ingreso, la Julia, saluda a la radio audiencia. Hola, radio audiencia. Y bueno, se está escuchando tanto porque está medio bajita tu voz. ¿Ah, sí? Que, sí, vine a controlar eso. Porque bien, no está saliendo directamente. Tenés que hablar más fuerte entonces. Sí, sí, sí, acá. Ahí está. Ahora sí, está saliendo, ahora se me escucha. Hola, hola, hola. Hola, Julia. Hola, Leo, ¿cómo estás? Hola, chicos. Hola. Perdón la demora, hola. Perdón el retraso, problemas técnicos. Así que... Sí, ¿cómo están escuchando? ¿Bien? Bueno, espero que la pasen bien, entonces. Sí, sí, está saliendo, está saliendo, se escucha bien, ya está, ya se solucionó todo. Así que bueno. Bueno, como los tenemos acostumbrados, tuvimos problemas técnicos, arrancamos tarde, más temprano que la última vez con Maldita Conciencia, que arrancamos 10:30, pero igual salimos tarde. Gracias por hacer el aguante, gracias a la gente de Noveno Cielo. Vamos a empezar acá a presentarlos, ¿sí? Vamos a empezar por acá. Nombre, edad, posición en la banda. Bueno, mi nombre es Martín, soy el caradura que canta y tengo, ¿te lo digo? No sé. 44. ¡Pla! Estás como nuevo igual, ¿eh? Joya nunca taxi, papá. Ponele, sí, buena. Sí. Bueno, vamos a seguir por acá, por la derecha. Uno de los hombres de las cuerdas, nombre, edad, posición en la banda. ¿Qué tal? Pablo, soy posición en las cuerdas. En la banda. Ah, ok, guitarrista. ¿Guitarrista? No, a veces falla. Tiene un 38, ponele. ¡El 38! Bien, viene cargado. Bueno, a ver, hombre, nombre, edad, posición en la banda. Alejandro, posición en la banda, batería. Ay, güey, 35. ¿Es el más chiquito de acá? Creo que sí. Creo que sí, el más chico, sí, sí. Creo que sí. Qué bien se siente ser el más joven en un grupo. A mí me pasó y ya no me pasa más. Bueno, de nuevo seguimos por acá. Nombre, edad, posición en la banda. Buenas noches, mi nombre es el enano David. Mi edad es 40 años y soy bajista. Sí, sí, para todos soy el enano. El único que se animó a decir la edad sin decir nada antes. Olvídate, tengo 40 bien llevados y no se me notan en lo más mínimo, así que no me interesa. A puro rock, excelente. Bueno, el último integrante, nombre, edad, posición en la banda. Buenas noches. Buenas. Martín, tengo 36, más cerca de los 37, bien. Guitarra. Bien, bueno, el segundo más joven es el que sigue. Bueno, excelente. Entonces, Noveno Cielo, muchas gracias por venir, en serio, chicos. Gracias por... Estuvieron a horario, para la gente que no lo sabe, estuvieron a las 8 de la noche los chicos. Estamos saliendo a las 10. Es una cagada esto, pero siempre pasa. Todos los domingos tenemos problemas. ¿Cómo se llama el tema que hicieron recién? El tema que hicimos recién se llama Viaje. Y el que vamos, excelente. Y el que vamos a hacer ahora se llama Te Invito a Ver. Bien, bueno, entonces invitamos a ver y a la radioaudiencia que los escuche. Noveno Cielo en vivo en la caja. Sí, esta es la parte que me habían explicado los chicos, la parte donde tenía que hablar mientras ponían la pista. ¿Estamos? Listo. Claro, que no vino, listo. Escuchándome, me paso el día escuchándome. Le hago caso al corazón que venía revelándose. Disfrutándome, escucho el viento en mi ventana. Hace tiempo, mucho tiempo que esperaba tu llegada. Te invito a ver el sol con el corazón. Más te sueltas, más despiertas. Voy armándome, junto a mis partes averiadas. Ya no veo las heridas que jamás cicatrizaban. Desmenuzándome, lo estás haciendo muy bien, nena. Encontrarme en tus ojos, quiero ser tu rehén. Te invito a ver el sol con el corazón. Más te sueltas, más despiertas. estás. Más te sueltas. Hey, baby. Muy bien, excelente. Muchas gracias. Te invito a ver entonces el tema que acabamos de escuchar. Noveno Cielo, vamos a empezar la pregunta obligada. ¿Por qué el nombre? ¿Por qué Noveno Cielo? ¿De dónde surge? ¿Cómo es la historia? Vamos acá. Bien. Bien, bien. Y sí, te hicieron... Bueno, no importa, pero te hicieron hablar del nombre. Ya está, estás obligado. El dueño del nombre fue el que lo puso. Ah, ¿por qué? No sé. El 9, ¿lo registraste? ¿Ya lo tenés? Porque después si se venden los derechos, viste, tenés que pelear con los dueños de la Tengo banda. Tengo entendido que es algo de la numerología. Tiene que ver con eso. Sí, claro. El nombre de la banda. Ahí va, listo. Vamos. No, el nombre de la banda. El disco hablamos un poquito después. El nombre de la banda, Noveno Cielo, ¿por qué surge? ¿Cómo es la movida? En realidad es más un caso personal que hay unas coincidencias de números que en mi vida que te la resumo porque es largo. Mi documento, mi fecha de nacimiento, la de mi hijo, la de mi vieja, hasta la sube, la cédula, todo el bolo sumás y me da 9. ¿Posta? Sí. Y, ¿pero el 9 lo tenía ya como un número místico para vos o de repente te diste cuenta y...? No, el número mío hasta ese entonces era el 6. O sea, viví al revés toda mi vida. Claro. Pero hasta que, bueno, y varias cosas más que ahora no recuerdo, pero todo me da 9. En todos los calendarios soy 9 y esa onda. Entonces yo estaba buscando un nombre de la banda y mi primo, que está más loco que una cabra, me mira así. Bueno, pará, porque vos empezaste a sumar los 9 de todos lados, empezaste a ver ahí que no sé quién está más loco. No, yo estoy más cabra que loco. Y él dijo, bueno, el nombre de la banda que estás buscando es Noveno Cielo. Y se terminó acá. Y lo acepté. Lo acepté y fue ahí, y quedó así. Excelente, bueno, es buena igual que venga del otro lado y te corten la bocha en vez de andar enroscándote, che, loco, todo 9, Noveno Cielo, listo. Oh, qué bueno, listo, ya está. Y después me puse a leer un poco de la Divina Comedia, ¿cómo es? Divina Comedia. La Divina Comedia y el Noveno Cielo, léanlo, porque está bueno. Bien. Esa parte del Noveno Cielo, de dónde viene, qué es, y me metí ahí, está bueno. Y me gustó el nombre y quedó. Bueno, buenísimo. Es un buen nombre, igual es un muy buen nombre. Una buena historia también, la de la numerología y todo. Siempre tenemos la historia de, no sé, porque pintó, había uno que tomaba un mate todo el tiempo y quedó Los Matienzos para el nombre de la banda. Muy simple. Este no, tiene su mística. Bueno, ¿y la banda cuánto tiene de formación? No con esta formación, si es que cambiaron. ¿Cuánto hace que empezó todo? Y aproximadamente 5 años, ponele. Sí. No es. Aproximadamente, si cada uno tiene en su espaldita unos 15, ¿eh? Claro. Unos 15 añitos de sus bandas y en otra época, hace unos 15 años atrás, hemos tocado cada uno con su banda diferente en un mismo escenario. Ah, bien, o sea, pero ¿se conocieron así tipo de tocar juntos o ya se conocían de la vida, el barrio? Sí, nos conocimos de tocar juntos y yo con David del barrio. Pero después cada uno tenía su banda personal y o casualidad o causalidad, la banda de Paul ha tocado conmigo, Martín también, el enano con su banda anterior, el chiqui. Todos hemos tocado con cada banda, pero juntos, eso fue lo loco. Y después de tantos años nos cruzamos y salieron esas anécdotas y bueno, y ahora esto es Noveno Cielo. Bien, bueno. Bueno, es una buena manera de encontrarse. Bueno, ¿qué les parece? A ver, vamos a ver cómo vamos el tiempo, porque me parece que vamos bien. Sí, ¿qué les parece si hacemos un temita más? Charlamos una preguntita más y después vemos cómo seguimos. Bueno, sí, el tema que viene ahora se llama Una y Otra Vez. Futuro videoclip de la banda. ¿Quién pudiera volver el tiempo atrás? Yo no lo haría, porque todo tiempo que vendrá me cambiaría. Me gusta el cambio, sentirme extraño, no saber si sale el sol. Soy tuyo, soy mío, soy piel, soy sangre. Ya no hay nadie que me cambie, estoy revestido en carne. Vivo, siento, canto, vuelo, soy llanto, soy amor. Solo sé cuidar tu corazón. Quiero ser yo quien te busca. Soy quien piensa cómo te va a curar de toda esa maldad. Soy oscuridad, soy luz, me hago cargo de mi cruz. Todo empieza una y otra vez. Soy espacio, soy pared, soy la araña que teje tu red. Soy momento, soy pasión, soy toda tu razón. ¡Hey! Solo sé cuidar tu corazón, quiero ser yo quien te busca. Soy quien piensa cómo te va a curar de toda esa maldad. Solo sé cuidar tu corazón, quiero ser yo quien te busca. Soy quien piensa cómo te va a curar de toda esa maldad. Muy bueno, muy bueno. Bueno, una que también hacemos siempre. ¿Quién es el principal compositor o cómo es? O sea, llega uno con una letra o uno y después lo van desarrollando indistintamente. ¿O hay uno que es el que mayor aporta en cuanto a composición? Y mira, en principio la banda se formó con una maqueta fija que eran temas míos y después se fue sumando Martín, el Chiqui, de la parte lírica, de la parte musical también. Pero ya hay temas preparados y cocinados para un segundo disco del cual aportamos todos musicalmente. Claro. El Enano también aportó arreglos. Más que nada es todos. Claro, o sea, el que llega, se le ocurrió algo, llega y dice, che, se me ocurrió esto, pum, sea de letra o de instrumental y lo empiezan a laburar entre todos. Sí, claro. Todos comenzamos a presentar ideas y puede no gustar, puede gustar y hay que bancarla. Claro, excelente. No, porque hemos tenido casos que de repente, o sea, igual eran bandas de menos personas, tres personas, que de repente uno decía, bueno, no, por lo general el que llega con algo soy yo, después lo laburan entre todos, por supuesto, pero por lo general llegaba uno con algo y es más, ha pasado que llegaba uno ya con la idea cocinada, o sea, llegaba con los instrumentos, con la lírica y después hacían arreglos, pero ya está, quedaba lo que salía ahí. Sí, como te decía, en un principio comenzó así porque más que nada yo fui como que el que formó un poco esto, pero a medida que nos fuimos conociendo, es un grupo y todos componemos y todos hacemos y a todos se les escucha. Claro. Y yo creo que ahí está lo lindo, porque si no sonaría todo a una sola persona. Claro, igual, además en un grupo humano, justamente, que ese también es uno de los chistes de llevar a cabo una banda o llevarla a lo largo del tiempo, es el tema de laburar todos juntos. O sea, va a haber roces, va a haber contradicciones o cosas que no estén de acuerdo, pero hay que saber trabajar como grupo, justamente. Sí, totalmente, esa es la idea. Se llama grupo por eso. Claro. Y sí, aparte, es la ensalada de fruta, es eso. Que todo tenga color de cada uno diferente. O sea, tu tema, que se mezcla el rock con la canción, con lo que sea. Bien, joya. Che, y si los quieren buscar, tienen Bandcamp, canal de YouTube. Bueno, además del Facebook Noveno Cielo, ya los compartimos. Pónganle dedito a Vio en la Caja, pasá la onda, a Bru Estudio, al Burrenete, a todos. Mándenle solicitud a la Julia, que está soltera también, que le estamos buscando novio, novia, lo que sea, un perro, algo. ¿Dónde los pueden encontrar en internet a Noveno Cielo? Bueno, obviamos la parte de yo tengo un perro divino negro, pero no da. ¿Vos decís que no da para Julia? No, no. Yo creo que se merece una buena persona, por lo menos. La banda la podés encontrar en Noveno Cielo, Facebook, Instagram, y por ahora no hay más nada. ¿Bandcamp? No sé lo que es eso. No, Bandcamp no. Está bueno porque te deja, o SoundCloud te deja compartir en alta fidelidad los temas, qué sé yo, es una manera más de difusión. ¿Canal de YouTube tampoco? No, todo lo que es canal YouTube y todo lo que es para escuchar el disco, Spotify y eso, va a ser a partir de la semana que viene, que es cuando sale el disco. Claro. Ah, bien. Bueno, buenísimo. Bueno, vamos entonces después a estar hablando un poco más del disco. Los invito a hacer un tema más y les comento, nosotros hacemos un corte para fumar un puchito, tranquilo, ver, organizar con la Julia cómo se está escuchando en el medio, así que un temita más y vamos a los temas del medio. Pará. Sí. Claro. Ahí va. Listo. Bueno. Caminando por el Uruguay, aprendiendo siempre más. Soñar un poco es saber esperar, visualizarlo y llegará. Hace tiempo esperaba poder estar así y ser feliz de verdad. Solo el tiempo te enseña cada vez más. Ya no hay oscuridad. ¡Hey! Caminando por el Uruguay, mirando un poco más allá. Las heridas no duelen, hoy hay calma en el mar. No es un sueño, es realidad. Hace tiempo esperaba poder ver con claridad cosas simples, musical. Ahora estás, todo llega y yo estoy acá. Disfrutar es la verdad. We'll be right back. Bueno, chiquis, bellezas, radioescuchas, ustedes que están del otro lado, estamos en vivo en La Caja con Noveno Cielo. Ahora vamos a ir a un cortecito, 10, 11 minutos, banquen ahí, escuchen un poquito de música y volvemos. Hasta luego. Bell. me, don't you understand? Oh, my little girl, all I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm. Vamos a estar saliendo de nuevo. Bienvenidos, bienvenidos a la segunda parte de Vivo en la Caja. Este domingo 30 creo que soy. Hoy es 30. Mañana Día del Trabajador, mañana no trabajan. Escuchen Vivo en la Caja mientras hacen la previa. Escuchamos a Noveno Cielo que está acá con nosotros. Y después, ¿ese sonido salió de acá? Sí. ¿Sí? Ah, bien. Ah, claro, fue tu compu, pensé que era esta. Bueno, escuchen a Noveno Cielo, loco, que nos está acompañando este domingo previa de feriado. Che, entonces, vamos a contar, entonces, tienen ya un disco editado, ¿no? Digamos, ya que está ahí cocinado. Sí, sí, ya está el miércoles, lo tengo que ir a buscar. Y lo hicimos todos nosotros, en el estudio que teníamos nosotros todos juntos en Caseros. Y después lo editó el sello discográfico 3 de Febrero Rock, donde es un disco muy interesante, donde colaboraron muchas personas interesantes como Omar Moyo, como Sebastián Cardero de Drum Doctor, como Axel Lang, el tecladista del Indio, mandó los teclados grabados desde Londres. Y la verdad que el disco quedó muy, muy, muy bueno. Bien, sí, igual se colaboraron también con personas pro, así que obviamente ahí ponerse las pilas con todo el sonido para... A ver, espera, vamos a darle el micrófono. Omar Moyo también en voz, ahí uno del campeón, también que nos ayudó ahí con las voces. Bien, ¿qué es tipo un tango ese tema? Porque viste, Omar Moyo hace más bien tango. Tiene ese toque de tango, por eso le dijimos a él para que venga. Bueno, buenísimo. ¿El disco cómo se llama? ¿Se llama Noveno Cielo como la banda? No, el disco se llama Lejos de la Orilla. ¿Y cuántos temas tiene? 11. Ah, un disco, un long play, bien. Piola, boludo, para primer disco igual llevan 5 años de banda. ¿Cuánto más o menos les tomó grabarlo? O sea, vamos a decir grabarlo, mezclarlo todo junto, ¿no? Y aproximadamente fue un año de producción, porque fueron unos 6-7 meses con el productor artístico Adrián López, y después de eso, lo que es en sí la graveta, y habrá sido 2 o 3 meses. Y después la mezcla y mastering con César Silva, y la verdad que quedó muy digno. Bien, conforme con el material que van a sacar entonces. Sí, totalmente. O sea, con los recursos que teníamos, claro, lo que salió fue excelente. Bien, buenísimo. Bueno, los invito entonces a hacer un tema más, preséntenlo y seguimos escuchando a Noveno Cielo en vivo en La Caja. Alguna noche me desvelo, chiqui. Parecer, aquella vez ella me estaba esperando, pero tal vez yo la miré y me veía a su lado. Roja es la sangre, rojo su fuego, rojo es el color de cada curva de su pelo. La empiezo a imaginar, la vuelvo a soñar. Es mi vermú, es mi desvelo. Asoma el sol, empieza a amanecer en mi noveno cielo. Para todo lo prohibido tengo un imán. Ella no es la excepción, existe un corazón esperando en algún lugar. Roja es la sangre, rojo su fuego. Rojo es el color de cada curva de su pelo. Me cambio la piel una y otra vez. Es mi pasión, es mi desvelo. Empiezo a enloquecer, pero me siento bien en mi noveno cielo. La vuelvo a imaginar, la empiezo a soñar. Es mi pasión, es mi veneno. Me lo imaginé, no tuve lugar en su noveno cielo. En su noveno cielo. En su noveno cielo. ¿Cómo me gustaría saber chiflar para poder aquí Bueno, loco, seguimos con Noveno Cielo en vivo en la caja, como cada domingo o casi cada domingo estamos transmitiendo música en vivo. Bueno, el disco entonces va a estar listo para el martes. Va a estar en plataformas digitales también, ¿verdad? Sí, totalmente, en todas. Yo no, como no tengo redes sociales, no estoy muy al tanto de todo eso, pero sí, Spotify, SoundCloud y esas dos las conozco, y va a estar en todas las redes sociales y en nuestro Facebook también. Estén más atentos al Facebook, que es lo que más movimiento tiene hoy día. Claro. Bien, bien, buenísimo. Y obviamente va a estar también disponible físico para la compra, para apoyar a la banda, porque hay que apoyar a los músicos independientes, chicos, no sé si lo saben. Sí, totalmente. Va a estar el disco físico ya en los shows y en algunas disquerías de barrio, seguramente, por el oeste y por Capital, y principalmente en los shows. Y lo pueden solicitar por Facebook también y compren el disco físico, que está bueno, el arte, las fotos, las letras, etcétera. Bien, bien. Y además así ayudan a que la música se siga difundiendo, ¿no? Música es cultura en estas épocas en las que tan poca bola se le da a la cultura. Estamos acá aportando nuestro granito de arena. Ustedes también pueden hacer lo mismo. Bueno, los invito, si quieren, chicos, a hacer dos temitas pegados. Así después nos queda tiempo para uno más y podemos cerrar, ¿sí? Este tema se llama Dar de Nuevo. Apenas muestro lo que pienso, tampoco oculto la verdad. Apenas creo lo que veo, no encuentro forma de arrancar. No quisiera dar las cartas de nuevo, solo quiero aprender a mezclar una vez más. El traje nuevo no lo quiero con espinas, volver a la esquina de vez en cuando no me hace mal. No veo forma de empezar de nuevo. Voy a buscarte en cualquier lugar, pero si encuentro la salida en un papel, será que vivo en la oscuridad. No confundas el dolor con la mirada, no confundas este amor. No creas que nunca me pasa nada, solo me enroco cuando no estás vos. Hoy busco formas de empezar de nuevo. No necesito mirar atrás y sacaré a pasear esos años de acero, mujer. Sin patear el tablero otra vez más. Muchas gracias. Ahora vamos a hacer el último tema, llamado Campeón, el cual los chicos tienen que hacer una desafinación. De paso aprovecho para promocionar el disco, e insisto que visiten nuestro Facebook, Noveno Cielo, donde ahí van a bajar toda la información y estar al tanto de todas las fechas que vamos a hacer en este mes. Buenas noches y muchas gracias a los chicos de la radio. Algo cansado de tirar la soga, algo cansado de empujar. Solo aprendí a lograr a fuerza de corazón. Y aunque nadie merezca una canción, voy a seguir buscando. Será por alguna loca razón. Decime, ¿qué pasó, campeón? Se te cayó el pantalón por no tocar el freno. Hasta el culo se te vio. Te gusta comer donde no debes. Tus valores son al revés. Quedaste solo, perdiste todo. Ahora silbate un tango de Gardel. Mi Buenos Aires perdido. Recopilación, desilusión, nunca usaste el corazón. Un día sumo, te creías uno, fuiste músico de cotillón. Ahora sigo soñando, sigo bailando, sigo apostando, sigo cantando. ¿Será que ahora logro mi canción? Buenos Aires perdido. Cuando yo te vuelva a ver, no habrá más penas ni olvido. Salud. Me encantó, espectacular, muy movido. Y como termina con un tango, ¿en este es el que colabora Omar Moyo en el disco? Sí, sí, totalmente, es un amigo de hace muchos años. Y como decía esta frase, mi Buenos Aires perdido, estaba relacionado con el tango. Yo creía que no había nadie mejor que él para que la exprese. Bien, buenísimo, buenísimo, me encantó. Bueno, para terminar vamos a hablar de fecha, ya que lo nombraste antes. ¿Van a estar tocando en lo próximo inmediato? Sí, en dos semanas seguramente estamos tocando por Devoto en un bar llamado Red Hot, pero no sabemos la fecha exacta, por eso... ¿Pero dónde queda? ¿En Devoto? ¿Dónde queda eso? Sí, en Devoto, Fernández de Enciso, casi llegando a Avenida San Martín. Fernández, claro, o sea, ¿dónde era? ¿El Edén? Puede ser. ¿Sí? ¿Puede ser? Sí, porque escuché que había por ahí por Devoto, pero la verdad no lo fui a ver. De hecho, mi ex cuñado tocó ahí, pero no lo fui a ver. Bueno, ¿y alguna fecha más? ¿Algo más? O... No, por ahora la más reciente, la más próxima es esa. Y por eso insistía con que estén atentos al Facebook, porque ahí va a salir la fecha de presentación del disco, que es para la prensa y para la gente también, donde vamos a mostrar el disco físico y van a estar todos los invitados del disco. Bien. En Instagram también va a estar saliendo, genial. Bueno, no, Noveno Cielo, loco, muchísimas gracias por venir, gracias por el aguante, gracias por aguantar, que los hicimos esperar un montón. No, gracias a ustedes. La verdad es que pasaron. Qué grande, loco, gracias. Ay, todo sale re agradecido. Muy rica la pizza y el vino. Me alegro, loco. Todos salen re agradecidos acá. Hacemos nuestro pequeño granito de arena para que se pueda difundir el under, la música que no tiene un canal específico más allá de los canales digitales para poder salir. Gracias a ustedes que están del otro lado, porque esto no sería posible sin alguien que lo escuche del otro lado. Sea que te guste Noveno Cielo, que te guste la radio, que te guste Pasa la Onda, que te guste Vivir en la Caja, o simplemente que estés al pedo en tu casa. Gracias por estar escuchándonos. Gracias a Rubén Langer, que nos presta el lugar. Gracias a Julia Eugenia Fernández, que nos hace el sonido y anda siempre con dolor de cabeza cuando venimos los domingos acá. Gracias a Juan Ignacio Miranda, que capaz que esté escuchando, que nos hizo ahí la toqueta para que podamos tener la aplicación al día. Y gracias a ustedes, loco. Gracias a Noveno Cielo. Gracias a la música, loco. Gracias a la cultura. Apoyen a la música independiente. Esto es una radio independiente también. Hacemos todo con nuestro tiempo, con nuestra plata. Por eso a veces las cosas no salen bien o no salen como querríamos. A los músicos les pasa lo mismo, loco. Ellos sacan tiempo de su laburo, sacan dinero de su bolsillo para que ustedes puedan tener la música ahí. Así que apoyen, loco. Compren las entradas, vayan a ver a sus amigos. Compren los discos físicos, que así es como están aportando a la cultura. No escuchando boludeces o compartiendo boludeces en Facebook. Así se apoya a la cultura, ¿sí? Bueno, nos vamos a ir con un temita más. No sé si quieren agradecer a alguien, perdón, chicos, ¿quieren agradecer a alguien en especial, a alguien que los haya bancado, que esté escuchando ahora? No, principalmente agradecer a... Yo la verdad que vamos a ser un poquito egocéntricos. Yo personalmente les quiero agradecer a cada uno de los integrantes de la banda, porque yo sé lo que ponen cada uno de ellos, y los huevos que ponen, y el tiempo, y todo lo que acabaste de decir vos, para que esto sea posible. Así que es un regalito para nosotros. Hoy nos dedicamos esto para nosotros. ¡Excelente! ¡Me encanta! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Como buen proman. Chicos, ¿alguno quiere agradecer a alguien más? ¿Alguno quiere decir algo? Al público que vinieron con gente, loco, porque acá pueden venir, no sé si sabían. Vos también que estás del otro lado, podés estar acá adentro, viendo la banda en vivo. Bueno, la verdad, un placer, chicos. Gracias por venir, gracias por el aguante. Gracias a ustedes del otro lado. Nos vemos el martes. Hay Mundo Bullicio por Pasar la Onda. El jueves hay Pasar la Onda por Pasar la Onda. El domingo que viene, si tenemos banda, si no nos enfermamos, si todo sale bien, vamos a estar saliendo también desde acá en vivo. Y si no, venimos de vuelta. Y si no, vienen a vernos de vuelta. Igual el viernes lo pueden escuchar. El viernes se repite este mismo programa por el aire de Pasar la Onda. Gracias, loco. Gracias por estar del otro lado. Nos vamos con un temita más. Y sean felices. Hoy, si manejan, que sea responsablemente, no maten a nadie, no se maten ustedes, no sean boludos, si se la van a en la pera, traten de no manejar. ¿Sí? Nos vemos, chiquis. Tanto tiempo te costó entender la situación, y nada, nada sucedió. Solo fue el reflejo de tu loca imaginación, mientras te creías la canción. Cuando buscas y no encontrás, empezá a visualizar lo que buscas como una especie de imán. Ah. Y es cuando todo llega, y si estás en la cornisa, ¿qué te impide saltar? Con tu loca imaginación, armando una idea, tal vez pongas tu cabeza al revés. Y si llegas a enloquecer, no te asustes tanto, nunca te dejes caer. Cuando buscas y no encontrás, empezá a visualizar lo que buscas como una especie de imán. Y es cuando todo llega. Y si estás en la cornisa, anímate a saltar. Y si estás en la cornisa, anímate a saltar. Anímate a saltar. Con ustedes Pablo Jaime de la guitarra. Esto es Noveno Cielo. Visualizalo y todo llega. ¡Woo! ¡Hey! Chao, muchas gracias.